Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Se sequen las gargantas en esta noche especial de Monóculo, llevándoles a todos ustedes el desfile más importante, más auténtico de Montevideo, Uruguay. El desfile de llamadas donde un río humano de negritud tiñerá las calles del Barrio Sur y Palermo. Monóculo en exclusiva, un esfuerzo enorme de comunicación nos posibilita acercarles imágenes allí donde se encuentren. Dentro de instantes, móvil exclusivo con Warren, móvil exclusivo con Birch. Mario García está recorriendo la zona sur y se acerca con nosotros. Está aquí en los estudios porque era una misión muy difícil. Carlos de Facio en los controles y Peggy Sánchez monitoreando la transmisión sin hacer absolutamente nada. Teniendo, sí, momento para la dispersión, para el entretenimiento y para vivir con todos ustedes esta fiesta que les aseguramos que es maravillosa. Mientras ustedes ven imágenes aquí, nosotros vamos a la apertura. Les decimos www.monóculo.com para que ustedes puedan ver en directo. Dejen que cargue la página y ven en directo imágenes. Ahora estamos viendo a Pelé, uno de los entrevistados en la televisión uruguaya. Para quienes quieran aprovechar al máximo la comunicación, les recomendamos sintonizar Canal 12 porque estamos al lado de ellos y estamos compartiendo con ellos justamente nuestra tarea. Recuerden, sintonizan Canal 12, le bajan el volumen y escuchan a Monóculo. Más no se puede pedir porque además esto es lo que ustedes pagan. Por esto pagan y es justamente en relación directa a lo pagado, el espectáculo que reciben. No lo olviden. Vamos a la apertura, amigos, y luego continuamos porque esto está que arde. Lonja, candombe, raza, tradición, Monóculo, Uruguay. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Precisamente porque, como decíamos antes, es una de las comparsas locatarias. A ver, por favor, por acá. Es increíble, amigos. Hay un colega de Canal 12 pegado al equipo de transmisión aquí de Monóculo y nos saca las notas, las que están mejores, como ven que él transmite por televisión, no se arriman aquí a donde estamos nosotros, estamos haciendo señas. De todas formas, vamos a tener cobertura más allá de los estudios, y ahí sí, de repente es Warren o Berch que chapa alguna mina de estas que andan por ahí y le hace una nota, porque esto realmente lo merece. Nosotros estamos en la calle Isla de Flores, estamos siguiendo las alternativas de este desfile y esperamos de un momento a otro tener contacto con algún móvil. Es impresionante el colorido, y un saludo muy grande a San Pedro, que impidió que el agua opacara este espectáculo maravilloso. Cuando toda la tarde estuvimos en debates, no sabíamos si llovía, si dejaba de llover, si caía agua, si no caía, si podía llover y no hacerse el desfile, o si se podía hacer bajo agua. Bueno, todo eso fue despejado y realmente sí se pudo hacer. Si podemos vivir este momento, vamos a escuchar un poco de música de Facio, por favor, y luego continuamos. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero. Buenas noches, amigos, buenas noches Warren, a ver cómo está, si lo escuchamos bien, Warren, adelante, por favor. Aquí estoy a todo ritmo, a toda lonja, lo estoy escuchando muy bajo todavía, por favor, mantenga el... A ver, pruebe de nuevo, por favor, Warren. A ver, atenti, atenti. Ahora lo escucho perfecto. Ahora, ¿usted me escucha bien, Warren? Perfectamente. Bueno, estábamos viendo un poco y estaba comentando lo que ha sido la incertidumbre del clima en el día de hoy. ¿Cómo se ha vivido eso en el Barrio Sur? Y después me gustaría que nos dé un pantallazo de cómo está el Barrio Sur, porque está efervescente, por lo que se ve en imagen. Nosotros estamos mandando imágenes a través de la cámara, estamos, le decimos Warren porque no hemos tenido oportunidad de encontrarnos, que estamos pegados a la gente de Canal 12. Tanto es así que muchas veces ellos hacen notas y se cuela en nuestra transmisión. Ah, que sí, bueno, era un poco la idea, ¿no? Uh-huh. porque estamos en el, la idea de llegar, yo todavía no estoy llegando, pero llegarnos hasta el palco del, del donde está el tribunal. El palco oficial. El palco oficial donde se estaría haciendo presente el mismísimo presidente Tabaré Vázquez. ¡Upa la la! Y eso, y además con toda la comitiva de guardaespaldas debe haber una cantidad de sillas que están vacías. Sí, inclusive se mencionó, no sé, no lo puedo confirmar porque no estoy seguro, que los jefes del narcotráfico organizado, del crimen organizado de Argentina, de Brasil y de Paraguay estarían llegando también para ubicarse en puestos preferenciales al lado de los nuestros, ¿verdad? O sea que sería como el bloque, la corruptela. Bueno, eso es una palabra que no me gusta porque son negocios, ¿no? Bueno, son empresarios. Acá estamos viendo imágenes, Warren, perdóneme, que está pasando frente aquí al puesto de emisión de Monóculo Carlos Páez Vilaró, un homenajeado del día de hoy. 1080. De Cuarey 1080, un homenajeado que hoy de tarde se le realizaron un homenaje aquí en pleno Barrio Sur, abriendo un poco. Y el público estalla, y el público no es tonto. Y cuando se le ofrece un espectáculo de estas características, vaya si responde. Es verdad, y tenemos que ser, decirle al público también la realidad. Carlitos nos pidió que lo acompañáramos en este homenaje que le hicieron, y por distintos temas de ética profesional no quisimos aparecer junto a él. No nos parecía, porque estamos directamente involucrados con lo que es su emprendimiento de Casa Pueblo. Claro, y además también involucrado con lo que es la parte del jurado, ¿verdad? Ya que tenemos ahí un jurado al que tenemos sobornado y el que va a votar al que le digamos nosotros. Exactamente, un poco emulando lo que, no digamos que fue así, pero un poco el estilo Tenfield, el estilo de las últimas reinas de carnaval. Por ejemplo, recordamos que el año pasado salieron dos. En este año salió Reina la hija del Tano Gutiérrez, un poco siguiendo esa filosofía municipal de llevar adelante celebraciones de estas características, elecciones, concursos, es que nosotros estamos actuando también en forma directa. Es verdad. Incidiendo directamente sobre el jurado, como corresponde, además. Claro, como corresponde. Y le cuento, Flavio, mientras me voy arrimando y voy sintiendo el tronar de tambores. Ah, pues sí, me imagino. Acá no sabe lo que es. Hervirme la sangre todo el ancestro, porque al fin y al cabo todos tenemos algo de negro, de africano en este país. Es verdad, todos somos negros. Y es verdad, sobre todo ahora. Exacto. Y le digo que ayer estuve cubriendo todo el tema de la primera jornada. Es verdad, porque es bueno decirlo, ahora lo estamos haciendo en doble jornada. Esto empezó ayer y continúa hoy, ¿no? Y bueno, y le digo, Flavio, que fueron 22 las comparsas que le sucedieron. Uh-huh. De una forma muy, muy organizada y ágil. Muy ordenado, muy ordenado. Sí. De todas formas que terminaron 1:30. Perfecto. Y mucha gente me comentaba que yo me quedé ahí tomando algunos vinos de caja, de los buenos, en el Cordón de la Vera con los muchachos. De los mejores. Claro. Que gente que se vino del Teatro de Verano, cuando terminó la actuación de los conjuntos que allí se presentan, con interés de ver el final de la llamada, uh-huh. Y ya la llamada había terminado. Qué increíble. Es un poco falta de coordinación, ¿verdad? Ahí, y siendo dos organizaciones de espectáculos públicos, realmente curioso que no se haya dado el intercambio de información correcta, ¿no? Claro, porque evidentemente era estamos viendo, discúlpeme, sí. Warren, pero no puedo pasar por alto. Estoy viendo aquí los monitores de Canal 12 del puesto móvil y tengo la oportunidad de ver a Ehrlich, Tabaré Vázquez, Mariano Arana y el Pepe Mujica juntos sentados disfrutando del espectáculo. Potencia. ¿Cuántos años más o menos? Y hagamos ahí, son arriba de 250 años más o menos. 250 años de prosapia y calidad. El que seguro que no estaba es Danilo Astori. No estaba Danilo Astori. No, ese debe estar en Punta del Este. Y no puede, ¿vio? Y no siente el pueblo. No lo siente, pero acá ya queda claro quiénes están con el pueblo. Claro. Y otro detalle no menor, es la participación de también María Julia Muñoz en el desfile, un poco para aventar esos vientos de corrupción que la involucran en un negocio en el que no tiene nada que ver, y demostrarle en contacto directo con el público que es uno como ellos. Claro, claro, es la mejor manera de decir, a mí, ¡plin! Yo salgo a bailar y me olvido de todas las pavadas que me quieren inventar, porque soy hermosa y me muestro en el candombe. Es, exactamente. Y otra cosa, Warren, no menor, y no sé si usted tuvo oportunidad, la desubicación de la prensa, sí, que en el día de hoy a María Julia Muñoz, sí, le quisieron preguntar, en el día de hoy, sí, le quisieron preguntar sobre el caso Bengoa, y ella los puso en su lugar diciéndole, no tengo nada porque estoy concentrada en la llamada. Por supuesto. Pero miren lo que le llega a hacer decir a una ministra. Claro, como si fuera una persona que tiene una responsabilidad ante la gente. Tiene responsabilidad algunos días, hay claro, otros de llamadas. Pero es responsabilidad del público. Exactamente, es increíble. Le pierden la concentración y la muchacha por ahí te salen mal las cosas. Por eso, después desfila mal y perjudica. Ahí sí, una ministra desfila mal y perjudica a toda la comparsa. No, no solo la comparsa, perjudica al público, lo está viendo, y a lo que es la industria de sin chimenea del turismo. Porque hay muchos alemanes y británicos que vinieron a ver la llamada. Es verdad. Y si vienen y dicen, pues ahí está encima es ministra, y es, sale todo mal. Sí, no, sería un manchón terrible en el gabinete. Sí, además la imagen del internacional del Uruguay quedaría por el piso. Totalmente, pero bueno, por suerte, el espíritu de Rey Momo sigue presente en esta fiesta. Sí, y les cuento de ayer una cosa que fue impresionante. Dígame. Más allá de algunas muchachas y señoras un poco excedidas de peso que hubo. Bueno. Pero bueno, tienen derecho a salir a zarandearse, ¿por qué no? Exactamente. Lo hacen bien, lo hacen con gracia igual, porque la grasa se mueve perfectamente. Es más, da más movimiento. Claro, tiene como una fluidez mayor. Pero le digo que mucha morena, sí, muy firme, uh-huh, y muy curvada. Bueno, acá estamos viendo precisamente una, Warren, le digo la verdad que da para... Está para entrarle. Es que yo nunca había entendido el término carnestolenda, ¿no?, hasta ayer. Exacto. Y me di cuenta de lo que es realmente lo que es la carne morena, que es como mejor que la blanca. Es otra, es que siempre se dice, y las estadísticas lo demuestran, es que el negro está más adaptado al deporte. Claro, es más atlético. Entonces, eso. Y al baile también. Claro, todo lo que sea movimiento. Así uno los pone a mover a un blanco y a un negro y realmente al ratito queda mirando solamente al negro. Sí, vamos a decirle afroamericano, por la duda. Sí, bueno, eso es otra forma de llamarlo también. Sí, o si no, más respetuosa. También moreno. O de color. O de color. Lo decimos, cuando decimos negro lo decimos en el mejor sentido de la palabra. Por supuesto, por supuesto. Ellos lo saben porque lo hemos hablado directamente en Mundo Afro. En la conferencia que dimos. A muchos negros les ofende que le digan moreno. Claro, claro, por eso a veces le decimos negro. Depende con quién sea, ¿vio? Pero en esa conferencia que tuvo gran éxito, recuerdo que el tema era el negro en el Uruguay. Es verdad. Y ahí explicamos todos los temas. Y bueno, tuvimos que irnos antes por otros motivos, pero realmente causó sensación. Y yo, si mal no recuerdo, fue donde quisimos entregar aquel folleto que decía negrada, se llamaba un paquín de información, sí, y ahí fue un poco que dijeron, epa, y nos echaron. Sí. Fue un problema, mala información, pero bueno. Lo que le digo es que ahora sí estoy ya llegándome muy cerca del puesto y esto está que arde. Lo que me preguntaba hoy del clima. Dígame. Bueno, el barrio lo vivió con mucha expectativa e incertidumbre. Qué horrible. Ese chubasco que se largó. Ah, exacto, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Justo, pero así. Parecía que hubiera sido una cosa programada. A la hora que varios idiotas salen del trabajo. Exacto. A esa hora, el chubasco estaba en su punto máximo. Por suerte, sobre las 18 horas ya no quedaban rastros del mismo, y el propio calor acumulado en el pavimento hacía que se evaporase el agua que había caído, el pavimento se secara y quedara una nube de humedad que hacía que todo lo que es Isla de Flores, Durazno, toda esa zona quedara realmente refrescante. Es como ponerle un desodorante, claro, a la zona. Es para como un aerosol. Exactamente, queda fumigado y eso después se despeja el ambiente, porque el color que estamos viendo hoy en este desfile, yo realmente no tengo memoria de haber visto un desfile de estas características. No, eso es una cosa que tiene la llamada uruguaya. Cada año es mejor que la anterior. Es verdad. Ya la primera jornada fue impresionante, y esta, por lo que veo, por lo que estoy viendo, va a superar. Mira lo que es esto. Porque esta cuerda de tambores... Impresionante. Ancestral. ¿Eh? Ancestral. Ancestral y liderada nada menos que por uno de los Silva... ¿Es verdad? De los inefables. De la tradición, sí. De la tradición del ancestro, de la sangre y del batuque. Exacto. Es impresionante, miren los cortes que hace. Bueno, es espectacular realmente. Además, también otra cosa, es un toque absolutamente tradicional. Ayer yo vi muchas comparsas que le están introduciendo algunos ritmos de tipo brasilero, de samba, de cosas. Desvirtuando nuestra verdadera esencia. Desvirtúan lo que es la herencia de la sangre africana oriental, que no es lo mismo que la sangre africana brasilera, son dos distintas. Es totalmente. Es más, acá hay menos, o sea que son más significativos. Claro. Porque allá en Brasil realmente uno entra a recorrer y... hay carnaval, pero es un país en carnaval. O sea, Brasil es un carnaval todo el año. Exactamente, sin embargo Uruguay encuentra el momento justo de festejar. Mire qué lindo gabinete, Warren, le veíamos nuevamente a Tabaré Vázquez, Mariano Arana y el Pepe Mujica. Sí, aplaudiendo. Gabinete, me está diciendo gabinete... Y los gabinetes higiénicos que tenemos. Eso. Porque no es changa. Estuve viendo y pude hacer uso de uno de los gabinetes higiénicos, baños químicos, a los que usted entra con unas moneditas nomás. Es verdad. Puede hacer todo lo que quiera ahí adentro. Es verdad. Se puede quedar el rato que quiera, además. Sí, puede llevar revistas, puede hacer lo que quiera. Y realmente casi limpios. Sí, casi. Casi limpios y casi inodoros. Exacto. Una maravilla. Esto es para es algo más para enorgullecerse. ¿Eh? Es algo más para enorgullecerse. Sí, para enorgullecerme de una empresa que los tiene. Exacto. Porque no son de la intendencia. No, es una esto... empresa privada. Exactamente. Ahí vemos el agente privado, dinámico, buscando la oportunidad del negocio y sin mover tanta masa anquilosada de la burocracia. Por supuesto, imagínese, si eso fuera en la intendencia, usted tenía un tipo de goma adentro todo el día cuidando que no le robaran el papel higiénico. O pesándole cuánto hizo. También, o preguntando cosas, o le hacen un paro y lo dejan adentro. Exactamente. Queda dentro del baño y de repente dos o tres días, y hasta que no salga el juicio yo no te abro la puerta, y entran en esa discusión que, bueno, mejor ni pensarlo porque nadie gana nada, todos perdemos. Exactamente. Flavio, si a usted le parece, yo me voy a seguir arrimando hasta allá. Bueno, y en un ratito nos estamos conectando de vuelta y quizás ya estemos con imagen en directo y algunas entrevistas, algunas cosas lindas. Bueno, esperamos entonces ese momento. Adelante. Tómale 10-15 minutos. Adelante. Ok. Amigos, continuamos en Monóculo, seguimos cubriendo las llamadas, este espectáculo popular de nuestro país, del querido Uruguay, un espectáculo que es orgullo a nivel mundial, un espectáculo que viene a ser cubierto por prensa internacional una verdadera fiesta, una verdadera fiesta, y la fiesta más grande está por venir. También recordamos, tenemos el comentario, la participación de el Mago Mario dentro de minutos, que a raíz de un espectáculo que había sido contratado, una fiesta infantil para niños de 8 años, en el cual él iba a hacer unas demostraciones de magia, le imposibilitó que llegara en el momento de la transmisión, pero ya dentro de minutos estará con nosotros. Recuerden, la mejor forma de sintonizar hoy a Monóculo es a través de sintonizando Canal 12, para quienes estén en Montevideo, en la televisión, y el volumen de su computadora. Una transmisión off-view sobre todo lo que estamos viendo aquí, amigos, y es realmente espectacular. Vamos a la música. Recuerden, hay una pestaña, una sala de chat que está en www.monóculo.com. Hay una pestaña que dice chat. Ahí pueden ingresar en la sala y de repente intercambiar si hay alguien que está vivo. No sabemos realmente. No, en la sala no hay nadie, pero bueno, alguien puede llegar. Vamos a la música de Facio, por favor, y luego continuamos. Agachadita, agachadita, agachadita, ya le gusta agachadita. Agachadita, agachadita, agachadita, ya lo baila así. Disco, con sus amigas ponerse a bailar. Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas. Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así. Agachadita, agachadita, agachadita, ya le gusta agachadita. Agachadita, agachadita, agachadita, ya lo baila así. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Estamos viendo a Canela desfilando aquí frente al puesto de transmisión, pero no estamos solos. También está Mario, que está llegando. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está el clima de esta verdadera fiesta uruguaya? ¿Qué tal? Un saludo grande a todos los televidentes. Aquí Flavio, un saludo grande a Carlos Ops, por supuesto. No sé si Warren está también por allí. Warren no, está llegando también al puesto de transmisión dentro de instantes. Estamos todos desde aquí pegaditos a la gente de Canal 12. Tanto es así que muchas veces las notas que realizan nuestros colegas se interponen en nuestra transmisión. Lo que pasa es que siempre tienen como esa costumbre un poco impertinente de gritar, que se superpone a lo que uno realmente quiere decir, que tiene más para informar. Exacto. Pero bueno, hablándote un poco de lo que está pasando, te digo que acá es infernal. Yo estoy regresando de una fiesta, no sé si tú sabías. Sí, lo habíamos comentado, una fiesta infantil. Una fiesta infantil que fue un éxito. Se fueron repartiendo tamborines, los chiquilines. Ya los dejé a todos haciendo candombe en ese pequeño salón. Y acá estamos, bueno, mirá, ahora estoy volviendo en este momento, voy por la calle Rivera. Ajá. Y te digo que aquí en Rivera, a la altura del barrio Cordón, se escuchan los tambores, Flavio. El tronar de los tambores, o sea que podemos decir que desde la calle Rivera a la altura del Cordón se escucha el tronar de tambores. ¿Es eso así, Mario? Exactamente así, Flavio. No sé si tú querés que te ponga un poco de sonido ambiente. Sí, por favor. Es increíble. ¿Se escucha? Es increíble el batuque, la potencia. Realmente, Mario, tengo que agradecer muy mucho el esfuerzo que tú estás llevando adelante para lograr la comunicación con toda la gente. Pero de eso se trata, la noticia, de buscarla, de generarla, de generar el hecho periodístico. Flavio, atento, Flavio, y estoy viendo, quiero comentarle también que al largo de la avenida Rivera, y hablamos comercios, por supuesto, que han girado sus televisores para que todos los paseantes, todos los que vamos corriendo de una manera u otra acercarnos a la fiesta popular, sin lugar a duda, número uno, cuando baja, en este febrero maravilloso en Montevideo, el 10 Mono, a acompañar a toda la ciudadanía. Como te decía, los comercios han girado sus televisores para que la gente va bailando por la calle Rivera. Sí, sí. Y ahora estoy pasando por el bar Monteverde, un bar mitológico. Y el bar Monteverde colocó sillas afuera mirando para adentro del bar porque la gente se agolpa frente a los televisores. Es como si fuese una final del mundo, Flavio. Exactamente. Y más allá de la final del mundo, en este caso estamos hablando de un partido en el que todos somos hinchas. Todos somos hinchas del mismo. Todos somos hinchas de la llamada. Todos somos hinchas del Uruguay. Todos somos hinchas del carnaval. Eso. Hinchas de los negros. Y qué raza, Flavio, y qué raza, pero bueno. ¡Qué raza! Ya tendremos oportunidad cuando nos juntemos de poder comentar al aire y compartir. Y yo también te digo, porque estoy haciendo esas robaditas. Está ingreso el 18 de julio, Flavio. Ingreso el 18 de julio, atenti. A la altura de la gente está paseando en jogging, shorts, chancletas. Es una fiesta, esto es ambiente 100% carnavalero, 100% tambor. Tambor, raza y color. Y olor. Exactamente. Bueno, Mario, te dejo por aquí y ya la próxima intervención la hacemos desde estudio. Nos vemos inmediatamente. Un saludo muy grande a la teleaudiencia y bueno, enseguida estamos juntos, muchachos, y atentos, que no se les apaguen los cigarritos. Exacto, hasta luego. Otra vez vemos la interrupción de los colegas de Canal 12. No tenemos nada para criticarles a ellos. Están realizando su tarea. Lo comprometido es la cercanía con el puesto de monóculo. Nosotros cabe decir que no teníamos un alargue lo suficientemente largo que permitiera que nosotros estuviéramos un poco alejados de la gente de Canal 12. Estamos pegaditos. Ustedes recuerden, pueden, si quieren, sintonizar Tele 12, televisora color, Canal 12 de Montevideo, Uruguay. Se está transmitiendo el desfile y escuchar el relato, la transmisión off view a través de monóculo. Se lo garantizamos, ganan. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y continuamos. Todo el equipo, noche tras noche, se juega entero para ganar. Cocho y Lanchita, también Patilla, viejos piratas de este canal. Con nuestro gordo, dulce de leche, llega el pelado y el narigón. Que tú y Felipe, grandes galanes, junto a Marcelo, que es el pilar. Estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. ¡Que sigue el monóculo! Es espectacular, amigos, y acaba de llegar. Aquí está con nosotros. Buenas noches, Warren. Disiento con usted, ¿eh? ¿Cómo? Disiento con usted. ¿En qué sentido? En el sentido, ahora estoy mirando el desfile de la comparsa de Malvin. Ajá. La gozadera. Sí. Y lo que veo es un rejunte de intelectuales y riquitos que se quieren dar el gusto de tocar el tamboril. Bueno, y le vienen acá a refregarle por la cara a los negros del barrio sur que ellos tienen plata y pueden hacer lo que quieran. Bueno, yo no, me gusta. No lo veo tan así. Lo que sí estaba comentando ahora con Peggy y con Carlos, sí, es la gran participación de blancas en el desfile, como ves, están como empañando el espectáculo. Claro, y lo que decíamos de las carnes, ¿no? Sí. Que no es lo mismo el zarandeo de la carne negra dura, apretada, es verdad, que de una carne blanca que es más floja y se mueve para todos lados sin control. Exactamente. Salvo la ministra Muñoz. Bueno, sí, con excepciones, ¿no? Con excepciones. Tenemos que ser justos. Pero realmente, de todas formas, cada año es mejor, Sí, hay que tener en cuenta sobre esta comparsa de Malvin. Uh-huh. Se nos perdió el micrófono de Warren, no sabemos qué pasó. Vamos a intentar nuevamente. Bueno, no sabemos, estaba realmente esta tecnología, el hecho de usar este tipo de tecnologías tiene riesgos. ¿Hola? Sí, hemos restablecido la comunicación. Warren, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Hola, Warren, ahora sí te escuchamos fuerte y claro. Estoy cerca de Minas, todavía no ha llegado nadie. Me moví un poco, pero tengo acá un morenito del barrio. Agarra, a ver, me gustaría... Para ver qué opina de la cosa. Adelante, me encantaría escuchar. Vení, chiquito, que te regalo los caramelos, vení. Ay, bien. Decime, ¿te gusta el desfile? No. ¿Te gusta el candombe? No. Pregúntale qué fue lo que más le gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó hasta ahora? Nada. Bueno, esto da una muestra. La pauta de lo que es el éxito de este carnaval. Exactamente, creo que no tiene nada que ver la edad. Todos pueden disfrutar de la misma manera del carnaval. Claro, y además sabe lo que es la apreciación crítica del clásica del público uruguayo, uno de los más exigentes del mundo. Yo creo que el uruguayo está como evaluando. Creo que va a dar la aprobación una vez culminado el desfile, no antes. Claro. Porque es un poco apresurado. Y tenemos que tener memoria que muchas veces en estos desfiles, al final, se han agarrado a golpes de puño. Sí. Y rompen cosas. Entonces opacan una maravillosa fiesta. Claro, no se pueden hacer juicios. Papá, qué bien el presidente, cómo palmea. Es increíble. Tiene un ritmo que parece, no sé, nacido de un tamboril. Es una, que es contagioso, Tabaré, Sí. Eso no sé qué tiene. Y Erlich al lado también. ¿Erlich? Y Erlich con esa voz. ¿Vio la voz que tiene Erlich? Es una caverna. Ya lo quisiera yo como locutor aquí para Monóculo. Es verdad. ¿Se imagina? Monóculo, diciéndolo él. Por favor. Pero bueno. Qué impresionante. Bueno, acá se sigue. Ya me llegué de vuelta hasta el palco. Uh-huh. y se sigue moviendo esta comparsa de Madrid. Sí. Que poco aporta, poco está aportando también, ¿eh? ¿Qué? Está poco aportando al desfile. Sí, bueno, acá se está yendo, y como prometía la organización, esto está tan fluido que ya ahí atrás viene otra... ¡Otra más! Y acá casi, mire lo que es. ¡Mire lo que es esto, por favor! ¡Por favor! ¡Llámelo, bombero, que me estoy quemando! ¡Impresionante! ¡Fuego, fuego en tu corazón, en tostón! ¡Mamita y los cabezudos! Es impresionante la gozadera, una verdadera gozadera. Y viene la... La cuarta comparsa. La propaganda en el piso, No, y tampoco los colores de las banderas, que hacen recordar mucho a la jamaiquina. A ver, no me corte, porque acá hay un chiquilín. Ah, pues, qué increíble, qué ejemplo de tatuajes. A ver, hay un niño acá que quiere hacer un aporte. A ver, adelante, por favor. Tengo un arma y qué. No escuché, ¿cómo? No sé qué dijo. No entendí. Acá tenemos a Jorge Romero con el 27. Exactamente. Que va a dar todo de sí. Y puede dar mucho más, ¿eh? Sí, es el mejor escobero del mundo. Es el... Avalado. 7 años de carnaval, qué impresionante. Que no se seque nunca la garganta, guarre. Y si esto no canta, no entiendo eso. Pero que no se seque. El de la burla lo entiendo, pero no entiendo eso de que no se seque la garganta. ¿Qué quiere decir? Y no sé, pero yo si lo veo en la televisión lo creo, guarre. Bueno, acá lo que vemos con mi morena es que estuvo muy bien en el Teatro Verano, la vimos. Es verdad, una muy buena performance del Teatro Verano. Sí. Es un homenaje a la droga. Es verdad, un cálido y sentido homenaje. A ver, vamos a hablar con Daniela Acuña. A ver qué nos dice. Una macaca, digamos. Daniela Acuña, que no fue reina o sí, no importa. Realmente no está tan linda, ¿eh? No, habría que ver la parte del cuello para abajo, pero del cuello para arriba no dice nada. Le digo que poco tiene también. Y no, y por algo no se mostró mucho. No, yo esperaba más, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue desenrollándose, ¿no? Pero por ahora poca cosa. Exactamente. Para Reyes igual vamos a tener la noche joven aún, y quedan muchas, muchas para desfilar, ¿eh? Sí. Viene todavía la fuerza, ¿veis? Mira ahí. ¡Opa! Una blanquita y sin medias, ¿eh? A ver, ¿tiene medias? No tenía medias. No tenía medias, ¿qué me cuenta? No tenía, ¿eh? Se aguanta todo también. Se aguanta todo. Ahí está la Y acá está la cuña. Sí. Sin duda son las llamadas más importantes. ¡Eh! No se verá. Sí. Bueno, Warren, nos comunicamos en minutos, ¿le parece? Sí, yo voy a esperar a que aparezca otra comparsa nueva, porque esta medio que ya dio todo. Bueno. Y nos comunicamos. Adelante. Muy bien. Amigos, nosotros continuamos, estamos trabajando. Esto es una verdadera fiesta, y quien ingresa ahora aquí a estudios, dentro de instante vamos a tener la palabra, se tiene que arreglar un poco para salir bien. Es Mario, el mago Mario, que llega. ¡El que sigue monóculo! Sí, exactamente, en el 2006. Continuamos, amigos, con este desfile especial. Está ya aquí con nosotros Mario, y también está Warren. Warren, ¿cómo estás? Bueno, Flavio, pasamos unos momentos difíciles acá porque se largó un chaparrón. Sí, que tanto que provocó el corte aquí de la transmisión. De verdad, y además le cuento que muchos de los morenos se dejaron de tamborilear. No se sangoloteaban tanto, ¿vio? No, porque inclusive lo que es el agua cayendo sobre la lonja, la destempla, sí. Y hace que pierda poder, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero ahora eso se ha... Entonces, este es el sultán del swing. ¿Qué? ¡Qué maravilla! ¡Los reyes de España! Parecía el sultán del swing. Sí. Pero no. Ahora ya está, estamos aquí. Mario, ¿cómo está? Primero que nada, voy a saludarlo. Porque... Imagínese cómo estoy, Flavio, un día como el de hoy, una maravilla, tengo el ritmo por dentro, Flavio. Qué increíble. Mario, ¿sabe una cosa? Dígame, Warren. Más que los reyes de España, me pareció ver a Haile Selassie y señora. Ah, mire usted, puede ser. ¿Qué más? Yo de acá, lo que pasa es que yo estoy bailando en este momento. Y se me mezcla y me pareció ver la nariz, reconocer la nariz de Juan Carlos. Ah, puede ser. De Juanca. ¿Y por qué esta comparsa se llama La Fuerza? Y todo rima, todo pega, todo tiene ritmo en esta noche, Warren. Y estamos festejando la llamada número 52. Nada más, un número cabalístico. Un número importantísimo en lo que es la numerología de color, ¿verdad? Sí, sí, una fecha, un número maquiavélico, macumbénico. El almanaque negro, dice usted. Es verdad, el almanaque negro son 52 meses. Es verdad. Con, además, tienen muchos más feriados que el almanaque europeo. Y bueno, en realidad se lleva muy pocos países, pero cuando aparece, aparece. Es verdad. Bueno, Mario, y aparte es increíble, yo realmente cuando venía de camino para acá y veía el ritmo de la raza negra, y ahora mirando acá la transmisión que estamos llevando a cabo de una manera magnífica, estaba viendo y me doy cuenta, porque uno los ve el resto del año y dice, pero ¿qué hace esta gente? No hacen nada. Y llegan estas fechas y realmente cómo se justifica, y es una pasada de trapito esos racistas asquerosos de este país que dicen que no sirven para nada a los negros hay que dejarlos porque llega esta fecha y nos brindan estos espectáculos. Claro, justamente lo que hace esta gente de las comparsas es tratar de preparar durante todo un año, o sea, termina esto y empiezan a preparar los niños que vienen, no pueden ir a trabajar. Eso ya arranca tomando también. Claro. Es un trabajo silencioso que muchas veces, justamente el carácter del respeto al dios mono, impide que esto se tome estado público, pero todos los 365 días del año. Qué maravilla. Se hace en este caso la fuerza está innovando con lo que es un tipo Al Jolson. ¿Es verdad? Ahí está, justamente. Porque se ve que hay mucho blanquito. Es como un homenaje que se hace. Y además creo que en pareja, y está bien. Claro. Un día al año está bien estar parejo. Y yo les digo otra cosa, Sí. A esta gente no conviene alejarla. Yo estoy muy en contra de lo que es toda la demolición de los conventillos y todas esas cosas, porque sin lugar a duda el conventillo, la pobreza, el hacinamiento es lo que nos permite que luego lleguen estas fechas y nos contagien de todo eso, que es lo suyo, ¿verdad? Claro, es lo que generó todo esto. Exactamente. No nos podemos dar apartamentos en la Rambla. No hay que darle confort, porque ya hubo varios fallidos intentos de realizar las llamadas en otros lugares. Recordarán en el centenario, por ejemplo, y una que se intentó por 18 de julio. Sí, fue un fracaso. Y son un fracaso. Esta gente realmente hay que dejarla ahí y tiene que seguir desfilando en ese lugar porque los tambores realmente contagian al resto de las razas, ¿verdad? Es que, realmente que suenan mejor. Suenan el eco que provocan en esta calle que es angosta, particularmente angosta. Hace que retumbe más, es una de las calles a nivel mundial con mejor acústica. Claro. Hay muchos teatros, incluso de ópera, le digo, porque he recibido información al respecto, que han hecho pruebas a lo largo de la calle Isla de Flores. Uh-huh. Para hacer el estudio acústico para luego montarlo en sus salas, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Es realmente impresionante. Estamos viendo a las vedettes. No, y hay que decir una cosa para cerrar el tema de la acústica. Los tres tenores, cuando existían, lamentablemente hoy uno de ellos ya no está, iban a dar un recital en la calle de las Flores, pero no lo hicieron porque un intendente anterior, que no está más ahora, les propuso un arreglo ilegal, digamos. Un arreglo directo. ¿Eh? Un arreglo directo. Un arreglo directo era un intendente que tenía que ver con las hormigas y el azúcar. ¿De nombre Aquiles? No. ¿No? No. ¿Quién era? Ese, no. Después. ¿Quién era? Exacto. Eli. Es verdad. Eli, claro. Eli, es verdad. Y otra cosa que con respecto a la acústica, digo, es indudable que suena mejor en el barrio. ¡Qué maravilla! Y este donde pertenece, también no podemos extrapolar estas cosas. Como no va a haber llamadas en ninguna parte del mundo, nosotros no podemos andar paseando las llamadas por los diferentes barrios. Las llamadas son ahí, y no en otro lugar. Acá vemos a... ¡Mire la voz que tiene! Qué impresionante lo que son igual, lo que son las funciones públicas, se me ocurre, porque hay que ver que Erlich habla del empuje, la fuerza y la alegría que transmite, y sin embargo él, impávido, no se hace eco de ninguna de esas dos emociones y se mantiene con el mismo temple de siempre. De origen europeo, centroeuropeo, ¿no? Exactamente, mucho más frío, más cerebral. Es completamente un bloque de fierro. Sí. Y bueno, es un ingeniero, ¿no? Es un instrumentista. Un instrumentista. Es un instrumentista de nuestra ciudad. ¿Instrumentista es? Es, claro, es. Desde luego. A ver, un minuto, que tengo acá un niño que está pidiendo dinero. A ver. ¿Qué pasa, mijito? Y no podemos dejar de escuchar el tambor constantemente, bueno, porque realmente... Toma el dinerito ahí. Le están pidiendo plata, pero está bien, porque es un día que hay que dar. ¡Mira! Hoy nos dan todos ellos. Hoy les podemos dar algo también. Hacemos una convocatoria, amigos. Si ustedes tienen un negrito cerca, hoy acérquenle el favor. Denle unos pesos. ¿Tenemos que poner un poco de música? Sí, pero... Yo me conecto en un rato. Adelante. Perfectamente. Nosotros seguimos aquí en el puesto. Es impresionante cómo... Ahora se falla el micrófono. Cómo se escucha desde acá todo el ruidaje impresionante de la gente. No obstante, igual hay como un... Hay como un ruido de... Vio que se mezcla el sonido de nuestras raíces con lo que son los sonidos foráneos, porque hay que ver que todo esto se está transmitiendo simultáneamente desde nuestro país para todo el mundo. Todo el mundo. Es verdad, es un espectacular. Es increíble la cantidad de idiomas que se escuchan alrededor. Es verdad. Y también es una de las citas que concita más atracción por parte del turismo. Se habla mucho de la temporada exitosa de enero, pero poco se dice del éxito de febrero relacionado directamente con el desfile de llamadas. Un ejemplo, una muestra al mundo de que los uruguayos somos capaces de divertirnos, de no ser racistas por un día, de disfrutar, de transmitir este verdadero espectáculo de color, amor, pasión. De eso se trata esta fiesta. Esta fiesta que nos compromete a todos los uruguayos, porque en esto nos va el país. Y somos uruguayos y somos carnaval. Somos carnaval. Gracias, Momo. Gracias, Mono. Gracias, Tabaré. Tabaré, ¿cómo está, Tabaré? Es increíble, mezclando los indígenas. ¿Usted vio cómo convergen el día de hoy en ese aparentemente estrecho espacio físico que es la Isla de Flores y todos los cuartuchos aledaños? Es verdad. Y sin embargo, cómo hay un país representado en esas poquitas cuadras, ¿no? Exacto. Se actualizó la base de datos. Atención, directo a la base de datos. Ya que aparte es una periodista española. Es un contacto que nosotros queremos establecer. Indudablemente están siguiendo la transmisión a través de Monóculo y quieren ser partícipes de este evento. ¿Saben qué? Mírenlo por televisión, mírenlo en monóculo. Para ser partícipe tenés que estar acá, vivir como nosotros. Y que no se te apague el cigarrito. Que no se te apague el cigarro. Amigos, vamos a escuchar un tema, algo de música, y luego... Y tenemos que volver porque este desfile continúa. Exactamente. No para, Flavio. Es realmente espectacular, amigos. De todas partes, ministras, siguen autoridades de gobierno. Ahora tenemos la oportunidad de ver a la pata Daisy Turné, cada día más linda, cada día más simpática, cada día más mujer, cada día más ministra. Y Daisy debe estar ya mirando desde ahí, viendo dónde va a apostar los nuevos puestos policiales y viendo de repente a qué apartamento mandar esos primeros allanamientos libres. Exactamente, esos allanamientos que se van a poder estar realizando ahora sin las autorizaciones, sin tanto papeleo. Sin tanto papeleo. Estamos de fiesta, estamos más seguros. Estamos con vos, Daisy. No nos queremos perder sus palabras, ¿eh? Para no nada. Queremos dejar de escucharla. Sería una falta de respeto mientras la ministra está hablando aquí al ladito nuestro, que nosotros no escucháramos un poco. Y no se pintó, ¿eh? No vino pintada. No vino pintada. Y te agradecemos el espacio. ¿Cómo? ¿Cómo? Atento, Warren, estamos ya está al aire esto, ¿eh? 1946, un presidente. Adelante, Warren. No, ¿qué estaba diciendo? No, nos habíamos perdido. No, que no pude hablar directamente con la ministra porque se me enchufó un pelado de Tefi. Ah. Y me sopló la dama, ¿vio? Es impresionante. Usted vio que en estas fiestas también se dan esas cosas, ¿no? La prensa no siempre también tiene el ánimo que debería. No tiene la actitud. Es otra copia, copiamos lo malo de lo que es el periodismo amarillo argentino. Exactamente. Y ya que dice lo amarillo, mire esta negrura. Mira esta negrura y esta blancura contratando las dos razas del pueblo uruguayo en un solo cuerpo. Impresionante. Pero acá un lado anda Darío Silva, ¿eh? ¡Ay! ¡Estará saltando en una pata! Pero te lo dijo, medio facilongo, pero bueno, será un centro, ¿no? Bueno, muchachos, yo voy a seguir moviéndome por ahí y en un ratito les hago la última porque tengo acá la vedette Rosana. Ajá. Ah. Me convidó para salir para por ahí. Esa, y bueno, no, y es indudable que hoy es un día de festejo. Claro. Festeja cada uno donde esté. Lo decía Mario, festejaba toda Avenida Rivera. Desde la altura de Joaquín Requena ya se escuchaban los tambores. A la altura y de un poquito en Boulevard se mezclaba con el tránsito porque en Montevideo no hay nada que lo detenga. Pero de todas maneras, a la altura, ya entradito sobre las Dominicas, ahí el ritmo ya era infernal. Es infernal y es contagioso lo que nos toca vivir a nosotros en esta fecha. Yo me saco por un momento, ¿eh? Bueno, adelante. Adelante. Nosotros seguimos, amigos, trabajando. Warren no puede estar quieto, se pone como loco, siente la llamada. Yo nunca lo había visto. Siempre le dije, siempre me llamó la atención de Warren la capacidad de movimiento. Yo veía y cuando veo bailar a Warren, veo a un negro bailando. Pero no, es Warren. Es Warren. Y es impresionante, aparte hay que destacar mucho la tarea que está haciendo Warren, porque hay que ver que Warren está en la calle moviéndose entre todo ese gentío y con el grabador. Tomando notas. Entonces es lógico, debe tener un calor ese muchacho. Yo de todas maneras, lo único que espero que tenga, que se haya llevado una cantimplón. Ojalá. Amigos, continuamos aquí en Monóculo transmitiéndoles en forma exclusiva este verdadero espectáculo donde podemos ver cómo se integra una sociedad toda y hace posible este verdadero evento. Me quedo sin palabras. No hay palabras para describir lo que es esto, lo que sí. Yo les puedo hablar de los colores de repente de la comparsa. Hoy le hacía un poco mención al blanco y al negro integrados. Me tengo que parar, discúlpeme. ¿Qué va a decir uno si presidente? Mujica muy serio. Sí. Muy serio, Mujica. Realmente tenemos oportunidad de verlo aquí pegadito al palco oficial. No nos gusta nada que Mujica se presente sin Topolansky, porque también es una figura de gobierno. Si Tabaré fue sin María Auxiliadora, bueno, está bien, María Auxiliadora puede querer de repente, dice, anda vos, Tabaré, y yo me quedo acá haciendo las empanaditas de vigilia. Ah, sí. Exacto. Después cuando vos venís, que venís con hambre, te comés dos empanaditas. Que a vos fría la espinaca no te patea. Y no te hace perder pelo. Y ahí está. Exacto. Pero Lucía, la compañera, la esposa de José Mujica, no la estamos viendo aquí en el festejo. No entendemos bien por qué. Y aparte, una fiesta que aparte hay que también, haciendo un poco de historia, lo que han sido los carnavales, es una fiesta en donde la picardía está a flor de piel, porque son muy, se ven muy exacerbados todo lo que son las emociones propias de esta raza, que además prácticamente, salvo cuando ha sido mamporreada por la raza blanca, ha tenido después una actitud absolutamente rebelde. Totalmente. En su sangre, desde la rebeldía en la pasividad, la rebeldía en la aceptación, en la redención. Exacto, el aceptar, pero no mostrarse conforme, sino mostrarse apático. Y hacer un día como hoy, que todos veamos. Ese trabajo silencioso, que muchas veces uno decir, pero nunca se rebelaron. Sí se rebelaron, pero no usaron las armas. Y eso es lo que hay que reivindicar de la raza. El hecho de saber aceptar las reglas del juego, del vencedor. Ese no es gente que pierda, es gente que sabe cómo debe actuar ante una situación. Y vamos a criticar eso, por favor. De ninguna manera. Por favor. De ninguna manera. Aparte, realmente es algo que nos representa a todos cuando del Uruguay se trata. Ya es verdad. El fútbol y las llamadas. El fútbol y el Dios Mono. Y que el Dios Mono acompañe también a nuestra selección. Ojalá, que ahora se juega una gesta heroica. Aparte, que nos va el país también en eso, ¿eh? Y por qué no decir, si la selección uruguaya, si la selección nacional, si la AU, no es también nuestro gran carnaval. Es verdad, el carnaval se traslada a diferentes escenas. Lo vemos el carnaval presente en quienes estén sintonizando podrán ver la imagen. Otra exponente de la belleza, nacional, que Chichá. Divina. Todo el mundo puede decir, que Chichá. No es armenia, es uruguaya, pero tiene un apellido de Armenia. Pero una raza también. Ki ki ki chicha. Exactamente. Hasta el propio nombre ayuda al candombe. Vamos aparte con un atuendo muy similar al que es un homenaje que está realizando a Canela en las llamadas del 2004. Es verdad, nos mencionaba eso. Que quería un poco homenajear desde su puesto de liderazgo a un exponente, el último gran monstruo que queda con nosotros. Tenemos que lamentar la pérdida de Lágrima Ríos, de Pirulo, de Rosa Luna, de tantos y tantos que han hecho que hoy por hoy siga siendo una postal del Uruguay el desfile de llamadas. Pero esos boliches sigan pudiendo conservar esas fotitos, esos recortes de los diarios blanco y negro por detrás de la botellita de grapa o de caña. Exactamente, haciendo parte desde el lugar de trabajo de todo el año. Exactamente. Muchas veces se dice, son unos borrachos. No son unos borrachos. Es la inspiración. Es la inspiración. Aparte, quiero que le diga una cosa. Hay varios artistas y varios poetas que dicen que el momento adecuado para escribir o realizar la actividad que realizan, el momento indicado no es el de la máxima exacerbación de los sentidos, sino esperar a lograr cierto embotamiento, todo eso, y luego que todo eso cuaje, filtra, recién ahí ejecutar. Y esto es lo que nosotros vemos, gente que está todo el año tomando, y hoy afloja y nos muestra todo esto que ha logrado con un colorido y la simbología de las llamadas, aparte, algo de lo que muy poco se ha hablado. Acá en esto, por ejemplo, no vemos en esta comparsa, vemos los colores típicos de la bandera de Mono, pero falta, a esta comparsa le está faltando la estrella y la media luna, Flavio. Es verdad. Tiene que esto... No sabemos si puntúa para la clasificación. Acá ya vemos las banderas también, la vedette, el bailarín, regio. Las figuras están representadas, pero falta sustancia, le falta fuerza. Yo lo que creo es que a esta comparsa le falta un poco más de reminiscencia afro. Más maraca le hace falta. El maraca siempre le da movimiento. El maraca levanta, ayuda. El maraca te agita para que fiesta. Exacto. Yo le digo porque a veces algún cumpleaños, si puedo ir a animar, tengo que hacer algún truquito, siempre me llevo 2-3 maracas. Siempre anima. Y menos truco hago. Bueno, hoy a los chiquilines los pintamos de negro, les dimos unas cartulinas para que hicieran unos tambores y nos vinimos. Cobramos y nos vinimos. Hoy no era para menos. Mire cómo me recibe esto. Lástima que andaba con el pomo y no pude mojar, Flavio, porque vio que está prohibido. Me prohibieron este carnaval. Prohibieron este año. Se puede mojar en carnaval. Será el año que viene. Si eso es raro. Se mojará en otro. Si no es en este, es en otro. Sí, pero lo que pasa es que como es el más largo del mundo, se viene una sequía. Yo a veces viajo, Flavio. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le comente una trampita? No. Hoy eso sería que vale la pena. Yo no sé hacernos un poco más. Yo sé, por ejemplo, esto larga hoy, como hoy, que largó el jueves, y yo de repente... Y yo el miércoles me estoy yendo para Argentina, de repente. ¿A qué? Y a ver si podemos mover, porque yo en carnaval a mí siempre me vienen ganas de mojar. Yo tengo esa cultura, Flavio. Nosotros fuimos criados así. Es verdad. Esto ¿no? es una. Si es papá una, te dice que en carnaval, saca el pomo y mojá. Exacto, y entra a mojar. Exacto. Claro. Y esto no, esto eso creo que ahí de repente es otra decisión, sí. No sé si del todo acertada. Claro, yo creo que hay limitaciones que están bien, pero hay limitaciones que exceden un poco también. Y quizás, digo quizás porque es una determinación que viene desde el poder, quizás estemos infringiendo la libertad individual. El hecho del mojar y el ser mojado. Exacto. Sí. Hay gente que le gusta. Nosotros, por ejemplo, tenemos durante el año, muchas veces recibimos agua. Sí. Y no nos quejamos. Hoy mismo, recibimos a la tarde, agua. Recibimos agua. Entonces, impedir la mojadura de pomo en estas fechas es como caprichoso. Es como no sé cómo se verá a nivel internacional, no sé cómo lo disfruta el turismo esta disposición. Aparte, una cosa, Flavio, que no es menor a señalar, es que hay que ver que si uno recorre la historia de nuestro país, en el carnaval uruguayo siempre se hicieron cosas tremendas, se lanzaban gatos, se lanzaban pedradas, eran cosas realmente bárbaras, salvajes. Diversión. Y era lindo. Ya de repente hubo como un momento como de mansedumbre y luego yo tengo recuerdos sobre a mediados del proceso cívico-militar, uh-huh, que como parte de repente del festejo de las reuniones de llamadas también se organizaban guerra de piedra, uh-huh, que eran y se enfrentaban, en ese sentido venían las fuerzas del orden y se unían a ese festejo y ellos se unían con, ellos hacían, bueno, con lo que tenían ellos, piedras desde los caballos, no podían juntar, así que recurrían o bien a los sables o bien a los palotes. Entonces era un intercambio, no era, otra era cosa. Como una cosa así, y por supuesto la bombita de agua, claro, y todo eso que estaba presente. Entonces digo, realmente, además el pomo, Flavio, la disposición y la prohibición de, perdóname que lo corte, no, pero Mario, está perfecto, de el uso del poder, la habilitación para usar pomo vino de parte del espectáculo, que dijo que alteraba o podía alterar el espectáculo. ¡Cuánto horror! Yo creo que más que nada lo estaba enriqueciendo. Es como la farándula en el casamiento. Claro. O en el cumpleaños. La farándula en un cumpleaños es un embole. Y es que si no va a ser porque está viejo, porque está repetido, va a dejar de hacerlo. Al contrario. Pero yo todavía le estamos festejando a la nona el cumpleaños y seguimos haciendo la farándula. Exactamente, y eso no se pierde, y eso es tradición. Sin embargo, mañana va a decir, ay no, porque la farándula puede provocar algún problema a nivel edilicio. Por favor, dígame una cosa, el carnaval es para mojar, señor. Exactamente, y no podemos perder eso. Aparte, son fiestas donde, aparte, usted vio qué cosa, es realmente una seguidilla infernal la de este febrero, es porque verdad. Arrancamos con ya con Yamaya. Sí, exactamente. El 2 de febrero. Donde ya tuvimos oportunidad de ver a los negros en la calle, tuvimos oportunidad de ver al pobrerío, tuvimos oportunidad de ver y cada vez la son más de porquería que se le tiran al agua, y cada vez son más, y es un hermoso espectáculo. Uh-huh. Y está exacerbado todo eso que es la emoción, el sentimiento, la piel, no el raciocinio, no el intelecto, la piel, lo que se siente. Y ya a las poquitas horas, porque en definitiva son los días, horas, que son horas. Otras cosas sino horas. Exacto. ¡Tum! Enganchamos con las llamadas. En las llamadas dobles, además. Esto realmente, esto promete. Qué vergüenza, discúlpeme, Flavio, que le diga ayer lo que realizara Canal 4 cortando la transmisión a las 23:30 de la noche. Ah, cuando había para ver hasta las... Pero siguieron como hasta la una. Qué garrón, Flavio, que paguen una moneda para transmitir. Por favor, lo que pagamos nosotros para realizar esta transmisión en vivo. Y exactamente, y ellos se escatiman. Seguimos, tenemos teléfono, Flavio. Que viene con sus tambores totalmente clavados. Seguimos aquí, amigos. Todos y cada uno de los tambores. Warren, sí, te escuchamos. Bueno, Flavio, le cuento mi última aparición por el día de hoy. Bueno, una falsa noticia de parte de la mala prensa uruguaya, que dijo que la tradicional comparsa Roma, una comparsa dedicada a los emperadores romanos, estaba desfilando con tambores tensados, con en vez de la lonja clavada. Ajá, no. Nosotros organizamos tamboril por tamboril y pudimos ver que no era así, que todo tambor clavado, todo tradicional, todo auténticamente uruguayo, afro-uruguayo 100%, la única comparsa que está haciendo eso hoy. Qué increíble, qué necesidad, digo, ¿no? Y no, a veces se confunde la tarea periodística también. ¿Sabes lo que yo no veo acá, justamente hablando de periodismo y de buenos y malos periodistas? Daniel Lucas, ¿dónde está? Yo sabe que me estaba preguntando lo mismo, Warren. Yo quiero ver a Daniel Lucas. ¿Yo sabe la esperanza que tengo? Sí. Que aparezca en una comparsa. ¿Te parece? No, tengo la esperanza de que como sorpresa, como broche de oro, como confite de la torta, como bombonazo de la torta, ahí está, como bebé, como de repente no apareció junto a Canela, quizá pueda hacerlo junto a algún otro bailarín, ¿verdad? Sí, no sé, porque hay que ver que también yo no he revisado el listado de jurados de tanto de los desfiles como del Teatro de Verano. Muchas veces como experto en lo que es el carnaval, él ha trabajado en los jurados. A lo mejor está en uno de ellos y eso le impide aparecer en alguna comparsa. Me parece de todas formas muy injusto, porque mal que bien, él cuando transmitía el desfile podía llegar a moverse. Ante el paso de las comparsas, sin embargo, como que en este caso, como que están castrando el festejo a Daniel Lucas. Sí, es una cosa muy injusta. Hay que ser muy duro para poder llevar adelante la tarea de jurado sin tomar en cuenta a quienes vivieron con pasión este evento, ¿no? Indudablemente. Yo lo que no puedo comprender, viendo acá la cabina de transmisión y los improvisados que están en ella, además de los noteros, que además son unos irrespetuosos, totalmente, ¿cómo se animan a ocupar el lugar de Daniel Lucas? Sí, el Marco Domínguez, por ejemplo. Exactamente, no se les mueve un pelo. No, en algunos casos son dos. ¿Eh? En algunos casos han tenido que poner dos. Mire quién está acá. Mire quién se viene. Brovetto. ¿Qué ejemplo? Es realmente uruguayo, tiene razón. Ah, esto viene todo el mundo. Es acá, sí. Esto de acá, además ahora que lo transmite BTV, que se ve en todo el mundo. Totalmente, tiene cobertura mundial. Sí, esto, el año que viene, vienen yugoslavos, chinos, rusos, de todos lados. Aparte se está transmitiendo simulcast en los cruceros que están en nuestro puerto, Warren. Claro, me imagino, en toda la zona y en las 200 millas. Exactamente, por supuesto, esto sale amplificado. Es más, si usted saliera ahora en su canoa y acercara quizá la oreja al agua, quizá pudiera escuchar, no le voy a decir el tambor claro, pero sí el oscilar al típico track. ¿Sabe qué? Es una queja frecuente de los muchachos surfistas, que les gusta surfear de noche, algunos son así, sí, y los días de llamadas, el hecho de la vibración del tambor saliendo desde la costa hacia el mar, hace que mueran las olas. Sí, exactamente. Es verdad. Y los muchachos no pueden surfear y siempre se quejan, son unos amargados. Realmente, sí. Además, en vez de estar surfeando, tendría que estar festejando la llamada. Por sí. Supuesto. Por o pidiendo... Surfista de dinero, no entienden esto. Sí, es verdad. Surfista de dinero, exacto. No al pueblo. Exactamente, claro. Porque ya comprarse la tabla no es para cualquiera. Bueno, y con esto, muchachos, yo me voy retirando. Bueno. Muy linda la comparsa Roma, pero no va a ganar. ¿Y no? ¿Es la auspiciada por la fábrica de pastas? No. Es de Maroñas. Ah, bueno. De la calle Roma. Ah, bien. Se rompieron la cabeza para buscarle el nombre. Mira usted, sí, y lo lograron. Parecido. No, y sin lugar a duda, a la hora de la elección, eligieron el más representativo, ¿verdad? Claro. Yo no sé, Juan Bosqueña, creo que, si no me equivoco, pasó ayer. Mire, yo le comentaba recién al aire y les daba un poquito de palo a los muchachos de Canal 4, que a las 23:30 cortaron la transmisión. Y yo ayer, que la quise seguir desde esa instancia porque me estaba reservando para hoy poder hacer esta cobertura que estamos realizando todos, miraba y... me preguntaba, decía, Jean Bosqueña, en realidad, ¿cuándo iban a pasar las famosas comparsas? Y la única que tuve oportunidad de ver, Warren, fue a Senegal. ¿Usted dice que ayer desfiló Jean Bosqueña? ¿Eh? ¿Usted sabe que tú tienes certeza que desfiló ayer Jean Bosqueña? Vi unas imágenes. Ah, mire usted. Pero no le puedo asegurar. De todas maneras, si no desfiló ayer y desfila hoy... Les pido por favor que les pregunten sobre el conflicto étnico que está teniendo en el lugar, en ese país. Ah, deben ser. Deben ser los más informados. Habría que aprovechar esta oportunidad, que podrían hacer la voz de denuncia, claro, también sobre esta situación. Y una cosa que los escuchaba a ustedes intercambiar un poco, Qué injusto también la organización de la llamada en dos días y que haya comparsas que no pueden repetir. Que no haya un bis. Porque hay algunas que vale la pena ver más de una vez. Es verdad. No sé, le doy otra sugerencia a la intendencia. Está para cerca de Lilian Quechichán. Ajá. Te lo voy a comentar. Bueno. Porque ella es una mujer de Canadá. Mándele saludos de nuestra parte también. Bueno. Bueno, Warren, un placer como siempre. Bueno, como siempre, un lujo. Y bueno, paso a cobrar por ahí el lunes. Bueno, adelante. Hola. ¡Está bailando! ¡Felices llamadas, muchachos! Igualmente. Hasta luego. Continuamos, amigos. Es increíble el festejo. Cómo se estaba cerrando la nota y ya veíamos el clima de festejo que se le venía arriba a Warren. Sí, no, aparte, va a estar como loco próximo lunes. Va a querer cobrar esto y el festejo. Pero bueno, todos lo vamos a cubrir. Pero el lunes yo tampoco sé si va a haber gente acá. Nuevamente está cayendo un breve aguacero, casi imperceptible, que lo único que nos preocupa es que pueda desteñir un poco la fiesta en la permanencia del agua. Así, a este nivel yo creo que no pasa nada. No pasa nada, lo bueno, yo creo que ya que va a alargar la lluvia, tendríamos que aprovechar de repente si aparece algún body painting para que de repente esos turistas siempre lo atrae. Y después le quiero decir de todas maneras que el efecto del agua en el tambor, si bien es conocido, el destemple y todo lo demás, no obstante, logra un efecto unplugged que tampoco está mal y tiene que ver un poco con lo que hacemos referencia a nosotros el domingo próximo pasado. Es un poco reparador el agua en las llamadas. No digo que las llamadas se hagan bajo agua, no, pero que caiga una agüita en el medio del desfile. Hay viene que ver bien. Que a los muchachos se les refresca la mano también, que hay que ver la temperatura que me han comentado tamborilistas que han levantado temperaturas superiores a los 120 grados centígrados. Qué increíble. Y esa muchas veces ese tipo de noticias no es la que trasciende. No es la que trasciende. Trasciende sí la del espectáculo, trasciende la del color, de la alegría, la emoción, el temple, el adoquín, el barrio, la raza, la actitud, tradición, Flavio, el mire ancestro. Lo que es esto. ¿Cómo? Mire lo que es esta formación magnífica de esta comparsa. Pero seguimos sin ver a los maracas. Sí, no. Mario, yo no sé qué. No lo comentamos con Guarda en ese tema. ¿Sabe que yo también lo notaba el día de ayer? Yo decía, ¿pero qué? ¿Dónde están esas estrellas fugaces que atraviesan Isla de Flores? Brillando en lentejuelas y abriendo y cerrando los brazos, haciendo miles de homenajes a diferentes animales en escasos 50 metros de recorrido, de repente entre formación y formación. Miren, negro Rada, cómo se ha cortado el pelo. Está más. Queda mejor, más negro. Queda mejor así el negro. Sí. Queda más negro. Porque queda no, más muy desprolijo. Lo que pasa es que además el hombre se debe haber acomodado también un poco al look para dar con la situación. Porque de repente, si cae en el barrio, de repente, y está toda la negrada, y de repente cae con los pelos amarillos. Claro. Lleno de caravanas, como decía el espectáculo en Argentina, como que por ahí de repente la vecinada le rechina. Se le viene arriba. Se le viene un poco, sobre todo, se le viene arriba, sobre todo cuando entrada ya la noche, porque hay que ver, Flavio, además, que esto estamos recién en las 11 menos 20 de la noche, o sea que. Quedará para templar cuerpos, si quedará por templar garganta por delante. Y si esto recién arranca. Esto recién comienza. Y ahora que recién, ¿sabes que recién veía a la chica que... Otra autoridad. Todo el gabinete reunido. ¿Qué me decía de Facio? Qué increíble, un verdadero ejemplo que está llevando adelante en todos los órdenes. Primero que nada, Tabaré. Exacto. Porque es Tabaré el que convoca, que les dice: vengan mis muchachos, mis valientes, vamos todos a la llamada. 33 orientales. Exactamente, vénganse todos y están todos. Queremos seguir viendo, ministros, qué pasa con Astori, dónde está Danilo, dónde está Danilo. Esa es la pregunta que le hacemos a ustedes. Si hay alguien que tiene conexión inalámbrica y sigue nuestra transmisión en el medio de la llamada, si ve a Danilo, por favor que nos lo avise. Nosotros estamos aquí esperando información. Y no vale la pena perderse ni una de las palabras que nos pueda decir el ministro. Adelante, ministro. Impresionante las palabras de Bonomi. Verdaderamente siempre, cautivante. Siempre el punto exacto. Sí. Mire lo que tiene acá. Esto hay que ver que acá hay plata metida de este muchacho de la informática. Esto es muy similar a Windows, ¿verdad? De Bill Gates. Exactamente. De Bill Gates. Bill Gates, exactamente. Mira, acá vemos la alegría. ¿Sabes que hoy le iba a comentar? Desbordante de Mujica. Y estaba mostrando una vedette. Y ya que le iba justamente a hablar del ministro y hablar de la seriedad, porque hay que ver que cuando... Es difícil, mantener la compostura. Es muy difícil para el ministro sostener la emoción en este momento. Y Lucía, igual de todas maneras, no deja de ser un voto de confianza. También. El de su compañera Tomolaki, al dejarlo concluir solo... al ministro Mujica una fiesta que se sabe harto picaresca. Es, y realmente, y además es pícaro. Él lo dijo, ¿usted se acuerda cuando del incidente con Archabasalagaeta? Sí. Que lo que dijo fue se perdió unos ojos. Se arrepentía de esos ojos verdes que lo habían visto. Los de hoy no van a ser verdes, seguramente. No, o si no serán... Pero pueden ser unas hermosas plumas verdes. Pueden ser lentes de contacto. Por ejemplo. También. Sí. ¿Sabes que hay vedettes que tienen ojos celestes de raza negra con...? Increíble. Yo he visto a... ¿Eso por qué será? No sé, pero qué magia, qué híbrido interesante que se logra. Que se logra, ¿no? Vamos a un tema musical, ¿le parece, Mario? Y luego continuamos, pero quedamos hablando hasta las 3 de la mañana. Esto recién comienza. Y no nos perdamos ni un minutito de la llamada. Y a ritmo de fatales llegó Colegiala. Sí. Con tus libros. Volvemos, amigos, porque veíamos la imagen de la verdadera exponente. Ahí está, quien es calendario febrero de Monóculo. Miss Febrero. María Julia Muñoz desfilando bajo una copiosa lluvia. Porque no le ha... Y mire cómo toca, por favor, quiero mil ministros así. Por eso le dicen que tiene mano dura, Octavio, la ministra. Tiene mano dura. Tiene mano dura. Tiene la mano templada por la lonja. Porque le da la lonja y no se achica. Vamos a ver si podemos recoger la palabra, la sonrisa. Ya la tenemos impregnada en nuestra retina. Grabada a fuego, la verdadera alegría de quien puede llevar adelante los destinos de una intendencia, puede llevar adelante un ministerio, puede recibir con orgullo el aplauso del doctor Tabaré ante su paso en este verdadero desfile total. Yo le llamaría el desfile total, porque acá está desfilando el país entero en cada uno de estos representantes. Permítame simplemente una acotación, Flavio, le digo, es una lástima que quienes son en este momento la oposición no se hayan hecho presente en esta fiesta de carnaval. Porque ¿usted se imagina? Ya vimos a Carlitos Páez Vilaró. Carlos Páez Vilaró. ¿Quién se querría privar de ver a Julio María sacudiendo? Ya los vimos bailando cumbia villera. Es verdad. Washington Adala, ¿dónde estás? Turco. Por favor, te queremos ver en Isla de Flores. Queremos ver en Isla de Flores a Marquesano. Te queremos ver en Tomillero. Queremos ver a Ramírez. Queremos ver a El Cookie. Queremos ver a Julita. Quiero ver a Canesa, a Marta Canesa. Quiero ver a Walter Nessi. Quiero ver a tantos y tantos y tantos que han llevado a Heber. Quiero ver a Bordaberry, Pedro, Pedrito, Pedrón. Queríamos ver al Goyo. Queremos ver al Goyo, que le den libertad por el día. Que venga y que festeje. Que le den bombo. Esa es otra cosa que habría que estudiar, si no es posible otorgar una licencia por un día, una salida transitoria a quienes están. Miren lo que es esto. Y lo vigila Daisy, aparte lo vigila Daisy, la ministra. ¿A dónde se van a ir? Si van a desfilar al lado del presidente. Van a tener el tupé. ¿Dónde van a estar mejor? Por favor. Amigos, es realmente electrizante vivir esto que nos toca vivir hoy. Yo permítame, ¿qué me vienen a decir, Flavio, del carnaval en Río? ¿Qué es nada? El carnaval en el Río, ¿sabe qué? Es una película. Otra transmisión. Está todo actuado. No hay nadie. Mire, yo no veo a Lula nunca ahí zangoloteándose. Acá veo a la ministra. Y al Prezi, ¿eh? Por favor, vamos a la música y ya volvemos. Just who shot who at the Copa Cabana, the hottest spot north of Havana, he at the Copa. ¡Bien, rica! ¡Bien! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas. Estamos conversando con el presidente, estamos con el presidente. Gracias por detenerse a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por apoyar el carnaval. Este carnaval, esta fiesta popular de la cultura uruguaya tan rica, que trasciende fronteras y que realmente es una característica típica del pueblo uruguayo. Acá estamos todos. Un carnavalero de ley que lo vimos allá por el Cazabón tocando el repique y también con su historia con el redoblante. Sí, la verdad que me gustaría estar ahí, no acá. Gracias, presidente. Gracias a ustedes y felicitaciones. Arriba. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece? La palabra de Tabaré Vázquez, nuestro presidente. Le gustaría estar desfilando en la comparsa. No sabemos el carácter de qué, pero habría que hacer una figura que se llamara presidente. Mire. Mariano, a ver qué nos dice Mariano. ¡Ancina! Haciendo alusión a la historia, haciendo alusión a los grandes que nosotros no podemos dejar de nombrar, Flavio, quienes se nos fueron, símbolo también de este carnaval, y lo mencionamos apenas, hay que ver a recordar a la diosa Gularte, la diosa Rosa Luna, a Marta, a Rosa, a Isabel, Charlie. También otra exponente del carnaval. Y acá vemos al Piñe. El Piñe, un ídolo de la juventud, un ídolo joven que también entendió que tenía que estar presente. Y más que nunca, Piñe para siempre, Piñe para los, para el internacional, Piñe forever. Hay que ver aparte que es un muchacho que siempre ha estado, ha llegado al carnaval. Es verdad. Desde sus primeras incursiones en la televisión, estuvo saliendo. Ya él salía en las llamadas, o sea que es también carnavalero de ley. Una figurita repetida, pero que no nos cansaremos nunca de tener. Que en ese álbum de famosos carnavaleños podemos llegar a tener 100 figuras del Piñe. Mire, como hoy el teatro de verano se llama Ramón Collazo, ¿quién le diga que en el 3125 de repente no haya más tablados, más teatros de verano y alguno no se llame Piñe y Lúa? Dios le oiga, Mario, Dios le oiga. Mire lo que es el, realmente el la lluvia, yo le digo, Mario, que yo no sé cuánto más vamos a estar acá, porque se están mojando los equipos, ya se mojaron los cuerpos y ahora se están mojando los equipos. Y a ver si ya al final, realmente ya uno ya vio lo que tenía que ver. Aparte le digo una cosa, ¿sabes que a mí me tiene aburrido acá los colegas que están hablando? Siempre la misma cosa de haciendo mención a que el agua no amedranta el espíritu y no sé qué. Mire, ¿qué que le digo una cosa? Yo acá me aguanto media horita más y me voy al diablo. Que me dice gente bromar. Que por favor. Que la lluvia no amedranta. ¿Qué no va a amedrantar? Exacto. Y si lo hace... ¿Lo hace usted que le gusta estar en el agua? Claro, porque si lo hace, si la gente cambia el estado de ánimo por algo esto. Déjese de bromar. Usted está fumando, se le apagan los cigarros, está tomando un vinito y se le rebaja con agua. Yo no sé si está... Eso me podría informar usted, Mario. ¿Está permitido fumar en el desfile como participante? Si está, no. Como participante no, porque la parte de del participante queda como, es como, se considera espacio cerrado. Cerrado, ocupado todo ese espacio físico, espiritual. Además teniendo al presidente también en las gradas. Es una falta de respeto. Creo que es una verdadera falta de respeto. De todas maneras le digo, si yo estuviera abajo el presidente, de repente me gustaría quizá de repente poder tener la posibilidad de repente hablar y tener convidarlo con un cigarrillo o bien fumar, compartir. Pero eso porque usted es un caballero, Mario. A mí lo que pasa es que yo soy una persona abierta y generosa y me gusta siempre compartir con la gente. La lluvia es torrencial y no se mueve nadie, lo dice acá el periodista, el colega, y resulta que los ministros ahí un maraca siempre dio, levanta. Mira cómo viene, cómo... El maraca, ya no mostraron mucho. Mira pero... cómo se empapa todo el mundo. Esto es una fiesta, viva, viva. Esto es, ¿sabe qué? Esto es una burla del dios mono. Exacto. Por la prohibición de mojar en el carnaval. No se puede mojar con el barco, bien. Ahora se mojan todos, señor. Y ahí se acabó el problema. Si hubieran dejado mojar con el pomo, hubiera menos mojado. Ahora tendríamos una noche con un sol radiante. Exacto. Y menos mojados. Ahora están todos mojados. Porque a Mono no le ponen condiciones. Porque a Mono no lo para nadie. Exactamente. Mire lo que es esto, qué formación magnífica. Realmente esta... Esa es la formación que tenían históricamente... Cómo le brilla el cuerpo a esta muchacha. Cómo le brillan los cuerpos a quienes están desfilando. Es increíble. Cada vez más, ¿eh? No sé si tiene algo que ver la lluvia, pero se está logrando un brillo. Pero como saben no... que salen con las vedettes, salen con mucha brillantina en el cuerpo. Y claro, vaselina, que muchas veces logran como una textura de pato. Claro. O sea, es una repelencia que hace el agua. Claro, porque patina, exactamente. Totalmente, es como un scotch guard. ¿Cómo? Scotch guard. Increíble. Mario, le propongo escuchar otra pieza musical mientras nos secamos un poco los equipos y luego continuamos. Bueno. Shine some me like the moon. es insoportable. Esto realmente así no se puede trabajar. Es torrencial la lluvia. La gente cayendo. Se está yendo al diablo. Nadie banca más esta porquería. Ya todo mojado, Flavio. Realmente esto, si están las condiciones mínimas para llevar adelante un espectáculo. Pase. Un partido de fútbol se hubiera suspendido. No entendemos, ya no queda nadie prácticamente. Aparte para la ver tribuna esto. Para ver esto. Para ver esto. Con ver una comparsa, un avión. Vienen para acá, nos hacen llegar hasta acá el final del mundo, porque hay que ver, Flavio. Exactamente, una lluvia insoportable. Ustedes pueden escucharla, vamos a llamarnos a silencio nosotros para que ustedes escuchen. Así no se puede. No, no se puede estar trabajando. Realmente lamentamos mucho, pero vamos a tener que interrumpir porque se ha mojado toda la computadora, está la miseria toda enchastrada, toda mojada. Esto es peligroso para nosotros, para nuestra propia integridad. Exacto, y yo ya tengo... Exactamente, Carlos De Facio es el más comprometido porque está en los controles. Está tocando la electricidad. Está tocando la electricidad con las propias manos de él. Claro. Exactamente. Y la parte vino del Pargata como los comparseros. Exactamente. Y no tiene la suela de goma. Claro, no está aislado. Amigos, lamentamos mucho, pero esto realmente no da para más. Ah, mire, africanísima negraza, va a quedar blanca, le va a pasar el efecto Michael Jackson, la bandera no se mueve, las vedas están empapadas, la gente está caliente. Esto es impresentable. Es una porquería ya esto. Amigos, para no hacer exceso, para no terminar mire mal. Mire lo que es eso, mire lo que es esa porquería, que es ese plumero, todo mojado, Flavio. Por favor. Mire esas vedas, esos pelos, una porquería. Hasta los maracas quietos están. Pero escúcheme una cosa, parecen pollos pateados. Miren lo que es esto, miren lo que es eso. Un montón de gente padeciendo, pobre gente. A ver, la ministra de Salud, que acaba de desfilar, si se acuerda un poco de la salud pública de su ministerio. Que se acuerden los uruguayos, la ministra y de tome salud. Cartas en el asunto y suspenda esto, suspenda porque así no se puede. No Tabaré, pará esto, Tabaré. No se podría jugar un partido de fútbol bajo esta lluvia y sin embargo. Quieren hacer desfilar a toda esta gente. Pero la pintura está toda chorreteada. Yo ya tengo 3 juegos de pilas rodeados de papel secante que quería ver si podés amanecer. Lo veía, es imposible. Es una. Es realmente. Número sorteado, no. ¿Quién me importa? ¿Quién a mí? ¿Quién importa? No, el Kini. Yo quiero que pare esta lluvia, por favor, que siga la fiesta. Mire lo que son. Eso parece en piló, esas banderas. Yo lo que diría que habría que suspender ahora y mañana hacer otro desfile. Pero y pasado hacer otro desfile. Pero le pega una bandera de eso, todo mojada en la cara, Flan. Mire lo que es eso, todo mojado. Por favor, en el público de repente es como, no sé, pero es una. Y que no, para el extranjero es curioso esto. Porque dice, ah, mire, very good. Sí, claro. El pueblo, no sé, la raza negra en el Uruguay es anfibia. Exactamente, puede ser el que comenta. No sé qué es lo que comenta un holandés de ver esta imagen. Que es un despropósito. Totalmente, no sé qué dice, necesitan agua para vivir. Yo qué sé. Seguro, claro, branquia, yo qué sé, mire lo que es. Realmente es una ridiculez. Mire la cara de bronca que tiene esa gente, Flavio. Por favor. Si esto es una fiesta, escúcheme. Déjese, por Dios, sí. Vamos acá al techito, Mario, y vamos desconectando todo. Claro, si esto no da para más, Flavio. No sufras más, Carlos. Seguí monitoreando, Peggy, la transmisión. Fue un monitoreo de Peggy que hubo solo una interrupción hoy, ¿eh? Sí. Un verdadero éxito. Carlos, gracias. Gracias por estar, Peggy. Gracias. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo domingo a las 21 horas con la revista informativa de siempre de Monóculo, acercándole la noticia, lo más importante. Cuando ya está empezando a parar, nosotros desconectamos el cable y nos vamos. Exactamente, y le decimos la primera noticia, está lloviendo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.